Amables oyentes, hemos dicho en pláticas anteriores que en el judaísmo al principio se interpretó que Jehová era Dios de Israel y solo de Israel y que los no judíos no tendrían tan fácil acceso al culto a Dios y menos a los beneficios de ese culto. Pero ya en el libro de Jeremías y de otros profetas se empezó a admitir progresivamente que los no judíos también podían participar en la adoración a Jehová. Es decir, el concepto del Dios único, como ya lo hemos explicado en otras pláticas referidas al judaísmo, se fue extendiendo. Y entonces los profetas, inclusive el profeta Isaías, por ejemplo, a partir del capítulo 40 hasta el 55, enseñan Isaías y otros, un concepto de un Dios superior a toda barrera de raza, de espacio o de tiempo. Jehová es presentado como el omnipotente, el omnividente, el todo justiciero, el creador, el dueño y señor del mundo, el salvador de los hombres, como un Dios que invita a sus siervos a que propaguen ese mensaje inspirador mediante el sacrificio propio, mediante también el sufrimiento y el testimonio a todas las naciones. Es decir, había una interpretación misionera universal del plan divino, que preparó así el camino para las enseñanzas de Jesucristo. Y nosotros creemos que este proceso fue guiado deliberadamente por Dios a través del Espíritu Santo para que el pueblo judío, en cierto modo, estuviera preparado para el advenimiento del Redentor, aunque lo lamentable fue que muchos de esos hombres de aquella época no vivieron a la altura de las visiones más elevadas de sus propios profetas. El problema del judaísmo de aquellos años, amables oyentes, era parecido al de ciertos judíos del tiempo de hoy, porque sus intereses religiosos versaban principalmente en la observancia externa de las formas, de los ritos, de las ceremonias. Quizás ese énfasis sobre fórmulas y sobre ceremonias sirvió como una especie de cáscara protectora, dicen algunos, para de esa manera defender la integridad o la pureza de la nuez de su religión durante tiempos muy oscuros de opresión, de guerras, de cautiverio que prevalecieron antes de los tiempos de Cristo. Pero también es verdad que la religión judía en esa etapa perdió gran parte de su profundidad espiritual en cuanto a la experiencia personal de cada uno de los judíos que vivieron esos años. El concepto de monoteísmo ético, de todas maneras, se fue forjando gradualmente en esas duras experiencias de la vida e hizo que los líderes religiosos judíos, los profetas y otros conductores hicieran un desarrollo de la doctrina de Dios de tal modo valioso que constituyó uno de los adelantos éticos más notables en el mundo entero. Una descripción verdadera de Dios, de un Dios casi idéntico al revelado después por los maestros del cristianismo. Al decir casi idéntico, no hablo de un Dios diferente. Quiero decir, del concepto de Dios que la gente iba teniendo, o los pensadores, o los teólogos, o los maestros iban teniendo a medida que se producía esa evolución. Por supuesto, Dios era siempre el mismo. Y entonces estaba en desarrollo, esto es obvio, la idea mesiánica, porque existía entre los judíos la esperanza del advenimiento del ungido de Dios, del Mesías, que cumpliría una gran misión. Claro que este proceso también fue un proceso difícil, porque cuando los profetas hebreos empezaron a forjar un superior concepto de Dios, formularon también un cierto plan concreto de realización del pronóstico divino, que llegó a ser de gran importancia, sobre todo en los comienzos del cristianismo. Los profetas enseñaban, además de estimular la rectitud, que habría un gran juicio que podría arrasar con todo y ser una medida destructora, como lo hemos comentado ya en otra plática, pero tenían la fe en que el poder y la misericordia de Dios se manifestaría a pesar de la desobediencia de los hombres y Dios cumpliría su propósito porque siempre habría algunos arrepentidos. Entonces Isaías, por ejemplo, declaró que a estos retoños arrepentidos se les daría un libertador, un guía, que los habilitaría para cumplir el divino propósito exitosamente. Y desde entonces los adoradores piadosos de Jehová siguieron esperando ese guía divinamente designado, a veces llamado el rey venidero, otros el buen pastor, otros el fiel servidor, el siervo de Dios, etcétera. Pero la idea era esperar el Mesías. Por supuesto, la expectativa del Mesías tenía la forma de una restauración política, es decir, un apogeo nuevo del reino de Israel. Y también se esperaba una persona, porque para algunos el Mesías sería una especie de proceso. Probablemente en la primera imaginación que cultivaba el pueblo estaba la idea de la restauración de la nación sin pensar concretamente en el restaurador como persona. Pero después surge el énfasis en el restaurador. Y entonces, si bien se aguarda la existencia de un orden social ideal, universal, espiritual, que está también involucrado como una de las expectativas desarrolladas en la literatura judía, también se plantea la necesidad de un hombre, de un soberano, de un rey que restablezca el esplendor del pueblo judío. Esta era, sí, la expectativa mesiánica. Y esto se vincula con el advenimiento de Jesucristo dentro del cristianismo, que no era exactamente el tipo de Mesías que los judíos esperaban. De todas maneras, continuaremos en otra plática, amables oyentes, porque hoy terminó nuestro tiempo.